Gracias también a la distribuidora Tundist, www.tundist.nl. Estamos escuchando esto que suena, parte de And the Cowgirls Kept on Dancing, colaboración bajo el seudónimo Two Als, entre Albert Van Benendal al piano preparado y Alan Purves a la percusión e instrumentos de juguete. Thank you. Thank you. Thank you. Ya sonando Spinifex, quinteto formado por trompeta, saxo alto, guitarra, bajo guitarra y batería, que acaban de publicar Hipsters Gone Ballistic, edita Tritone, www.tritone.org. Hoy os vamos a dejar hasta el final del programa con Polypton, nuevo gran trabajo del mítico poeta y compositor sónico holandés Jaap Blonk, www.jaapblonk.com. Este nuevo trabajo fue concebido como pieza cuadrafónica para directo. Para esta versión, la que escucháis fue grabado en CD y la composición ha sido radicalmente retrabajada. Todos los sonidos que vais a escuchar están basadas en voces de Jaap Blonk. Edita Contrans, su propio sello. Onda Sonora se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo y los lunes de 11 a 12 de la noche en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org. El resto podéis consultar la información del programa en nuestra web ondasonoraradio.com y escucharlo en cualquier momento en el clúster sonoro www.artesonoro.org. Es todo por hoy, hasta la próxima semana, pasadlo bien.

Thank you. Christmas and Friday. Why not spread a one rear Thank you.